Es un problema que debe seguir siendo atendido. Es cierto que el congelamiento de las tarifas aliviaron un poco la situación y el no corte de los servicios, por supuesto que también alivian la situación. Pero nosotros creemos que debería, de alguna manera, revisarse los costos de tanto de la luz como igual y el gas, porque y se está haciendo a través el gas de Enargás, que preside a nivel nacional Federico Bernal, y que creo que va a llegar a determinar que las tarifas de luz está sobrevaluado. Y en cuanto a la luz, esto depende de la provincia también. Va a haber que revisar esas tarifas porque han tenido aumentos descomunales y aunque el caso es distinto, le han producido a las empresas prestadoras grandes ganancias exorbitantes. Por lo tanto, va a haber que revisar tanto las tarifas de luz como de gas.